disfrutando del día y disfrutando de la poesía. Y bueno, y tratando de que la gente nos escuche un poquito y nos preste su atención. Es una jornada de susurradores de poesía, enmarcada en la semana de la lectura y la escritura, que realizan todas las escuelas a nivel provincial. Y bueno, y nosotros decidimos poner en práctica esto para poder comentarlo con la gente y fomentar un poquito la lectura y convertirnos en promotores de lectura. Estábamos viendo que tienen un método para susurrar, digamos, entre comillas, las poesías. Cuéntenos cómo surgió esta idea. Esto es algo, no inventamos nosotros, investigando. Es algo que salió en Francia. Y bueno, y les conté la historia, les mostré los videos y se engancharon muchísimo y bueno, hasta habíamos bautizado, porque ¿cómo se llamaba? ¿Recuerdan? Ruiseñor. Sí, en Francia le llamaban ruiseñor por la cantidad de ruiseñores que hay. Y bueno, y veían que la gente estaba muy ocupada, así como acá. Entonces sorprendían de golpe y contaban poesías y bueno, así lograban alegrar el día y nosotros tratamos de hacer eso. Pero bueno, con el susurrador, inventamos eso. Y nosotros salimos el lunes, salimos a repartir poesías, estuvimos colgando globos con poesías en distintos lugares. Hoy salimos a susurrar y el viernes vamos a salir a regalar libros, a sembrar libros en realidad. Es un libro que yo regalo y esa persona lo lee y lo tiene que volver a regalar, es la única condición. Así que esperamos que los 30 se multipliquen y lleguen a 200 personas más o menos. Es la idea. Ah, los chicos están felices. Vienen, mirá la asistencia que tienen. Faltaron dos creo nada más hoy. Están todos acá porque están re motivados.